Sobre la situación actual, ¿se puede superar la locura colectiva? Este audio es la lectura de un breve texto del compañero Carlos, autor de los blogs conocidos Antiimperialista y el actual blog Conspiración Abierta. Texto para el encuentro de reflexión sobre revolución integral en Miraflores de la Sierra, Madrid, mayo de 2015. Sobre la situación actual, ¿se puede superar la locura colectiva? El objetivo por parte de una minoría de personas que, a lo largo de la historia, han venido aspirando a conservar o alcanzar una posición de poder, nunca ha sido el de mejorar las condiciones de vida del resto de sus congéneres, sino el de mantener o ampliar su poderío. Esta ansia patológica por conseguir un mayor nivel de control y dominio ha terminado por desembocar en el salvaje modelo social en el que, hoy en día, el conjunto de la población mundial se ve condenada a vivir sin posibilidad de otra alternativa, la sociedad capitalista de masas. En la actualidad, el sistema de ideas capitalista, basado en la competitividad y el interés individual como supuestos motores de la producción, ha colonizado la práctica totalidad de las mentes de los individuos de nuestra sociedad. Eso explica el egoísmo, el odio y el desamor reinante. La codicia y la búsqueda del máximo nivel de confort material se han convertido en el motor de toda relación humana, incluidas las de pareja, habiendo desaparecido todo tipo de sentimiento altruista. La lógica dominación-sometimiento, propia del capitalismo, ha creado seres absolutamente degradados, pues al ser incapaces de vivir de otra manera que no sea sometiendo o sometiéndose a sus semejantes, se han ido convirtiendo en criaturas ególatras e infantilizadas, incapaces de convivir de una forma madura, responsable, solidaria y armónica, es decir, mínimamente humana. Esta degradación de los seres humanos ha hecho que la convivencia en las sociedades modernas se haya convertido en un auténtico infierno, donde la angustia, la ansiedad y la depresión son la tónica predominante entre sus miembros. Y es que no podía ser de otro modo cuando las leyes de la guerra son extrapoladas a la vida social, por no hablar del antinatural hacinamiento en núcleos urbanos, alejando a las personas de todo contacto con el medio natural. Una sociedad insana como esta, compuesta por individuos insanos como los que la componen, solo puede tener un destino: su progresiva decadencia y posterior desintegración. Un proceso que parece irreversible debido al alto nivel de degradación alcanzado por la humanidad y que, con toda probabilidad, empeorará aún más en los próximos años. Probablemente el capitalismo dé paso a un nuevo sistema social, aún más salvaje, que pueda explotar más eficazmente al ser humano, pues el actual sistema le ha degradado de tal forma que ya casi es incapaz de sacar algo más de él. Ante esta espiral de locura colectiva, podemos optar por dos caminos: seguir la corriente predominante y profundizar en nuestra degradación. Resistir y buscar la forma de intentar desarrollarnos plenamente como seres humanos. Optar por lo segundo no será fácil, pues por el mero hecho de haber nacido y crecido en una sociedad degradante como esta, todos somos sujetos degradados, un lastre que tenderá a llevarnos inconscientemente hacia la corriente general. Debido a ello, deberemos idear estrategias que nos ayuden a resistir y superar dicha corriente. En primer lugar, deberíamos empezar por reconocer y tratar de evitar, en la medida de lo posible, todos aquellos hábitos que han contribuido a degradarnos como seres humanos: trabajo asalariado, sociedad de masas, consumismo, etc. E inmediatamente después, o al mismo tiempo, tratar de asociarnos con otros que compartan objetivos similares a los nuestros. Esta unión, que se ha de basar en la cooperación y el apoyo mutuo, y no en la explotación, será la única vía para un desarrollo correcto y sano de nuestras capacidades humanas. Además, nos proporcionará fuerzas adicionales para resistir. Es necesario también ser realistas, es decir, ser conscientes de nuestras limitaciones, pues, como ya dije, todos, por el hecho de formar parte de esta sociedad, somos, en mayor o menor medida, sujetos degradados, lo cual constituirá un importante obstáculo a la hora de perseverar en nuestro objetivo y hacer que éste prospere. Esta toma de conciencia de nuestras limitaciones será fundamental, no sólo para dotarnos de paciencia en la difícil tarea de superar uno mismo su propia degradación, sino también para ser más tolerantes y comprensivos con aquellos con los que hayamos decidido asociarnos, evitando, de este modo, sectarismos y dogmatismos que condenarían a nuestro proyecto al más seguro fracaso. Además, no debemos pasar por alto el ambiente social que nos rodea, salvajemente hostil y contrario a proyectos como los nuestros, con el fin de dotarnos de un cierto nivel de protección individual y colectiva. A pesar de tratarse de un camino difícil, siempre será mejor que resignarse al infierno de la sociedad capitalista y a su destructiva forma de vida. Siempre será mejor haber intentado vivir libre y humanamente que morir siendo esclavos y seres deshumanizados. Carlos C. Valladolid, del blog Conspiración Abierta.